Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Además, puedes obtener más información en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hoy vamos a realizar una sesión especial dedicada a Eve Wanna, seudónimo del músico y compositor estadounidense Al Margolis, el cual lleva creando obras electroacústicas desde 1984. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con numerosos músicos experimentales, entre ellos Paulino Oliveros, David First, Ulrich Krieger, Adam Bowman, Fred Lomberhall y Johann Osborne, entre otros. Además, Margolis fue el artífice de Sound of Peak Music, una editorial de cassettes en la que llegó a publicar más de 300 títulos en 7 años. En la actualidad es el dueño de Producciones Pogus, sello discográfico que fundó en 1989 junto a Dave Prescott y Jane Ken Montgomery. Más información en www.ifbewana.com. Eve Wanna estará actuando el próximo jueves 23 de octubre en Madrid, en el Espacio Naranjo, calle Naranjo 33, metro Tetuán. Por mi bebé de la vida. Thank you. Thank you. Thank you.